aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 27 de febrero del año 2018. Sed bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de Aquí la Voz de Europa. Os saludamos a todos los que nos escucháis desde toda España, desde toda Europa, también desde América, desde México, desde Argentina, desde Venezuela, también a nuestros oyentes de Radio Rosa Mística en Colombia. Sabemos que cada vez también nos oye más gente al otro lado del océano Atlántico. Un año más, de nuevo, hemos pasado el aniversario del 23 de febrero, ya hace 37 años, de uno de los mayores engaños del actual régimen. Y es realmente increíble que este engaño, que la Matrix que nos gobierna, siga teniendo convencido a la mayoría del pueblo español sobre lo que pasó aquel día. Hoy en día nos siguen hablando de un golpe de Estado de la extrema derecha fascista para destruir el sistema democrático, un golpe salvado por el rey Juan Carlos, pero hoy en día ya sabemos, ya está la información para aquel que quiera tener acceso, en especial el libro de Jesús Palacios del 23F, El Rey y su Secreto, y sobre todo las conferencias del coronel Diego Camacho por internet, que nos cuentan la realidad de aquel golpe que más bien habría que llamar autogolpe del 23F. Cuentan Jesús Palacios y Diego Camacho que aquel fue un golpe interno ideado por los servicios de inteligencia autóctonos, evidentemente teledirigidos por los norteamericanos, y que a nivel interior, de Juan Carlos para abajo, todos estaban informados de lo que iba a pasar. Lo único que les salió mal fue la reacción de Tejero en el Congreso, lo que hizo que los planes no salieran como estaban pensados en un principio, y hubo que improvisar un poco sobre la marcha, pero al final salió exactamente como ellos querían. Quedaron desprestigiadas las Fuerzas Armadas, sobre todo el sector patriótico, la UCD acabó por desaparecer y se abrió las puertas del gobierno al chico de la CIA, al señor Felipe González del PSOE. No es el único golpe que hemos sufrido en los últimos 40 años, siempre dirigidos desde fuera. Os hemos comentado muchas veces ese asesinato de Carrero Blanco que siguió durante la transición con aquella operación Gladio, con multitud de atentados de extrema derecha controlada por el sistema y de extrema izquierda, en especial esa extrema izquierda, esos etarras sacados de manera increíble de la cárcel durante la amnistía del año 77, y que lo primero que empezaron a hacer estos etarras fue empezar a asesinar en masa militares y guardias civiles que no aceptaban la deriva de este régimen del 78. Eso acabó derivando en el 23F, y luego del 23F vino el GAL. Ese GAL que nuestro amigo José L. Sánchez ha publicado una entrevista con Amedo, uno de los protagonistas del GAL, que confirma que, según sus propias palabras, que la X, como no podía ser de otra manera, era Felipe González. Pero incluso el jefe de la oposición, Fraga, parece que también estaba favorable a aquella operación, que no nos engañemos, no seamos hipócritas. Poca gente podía ver mal en aquel momento que un Estado se defendiera de un ataque terrorista masivo como el que estaba llevando la banda terrorista ETA en aquel momento. Repasemos cómo han actuado otros países cuando han tenido problemas de terrorismo. La propia Margaret Thatcher reconoció que ella misma daba las órdenes para asesinar a los terroristas del IRA. En Alemania, la Baader-Meinhof apareció ahorcada en sus celdas directamente, y no digamos la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos y de Israel, las superdemocracias americana e israelí, que directamente en su guerra contra el terrorismo han provocado cientos de miles de muertos. Pero parece que es el GAL de España, como siempre, el que se lleva la leyenda negra. Y no nos engañemos, el objetivo ni siquiera era acabar con ETA. ETA hasta ese momento había sido una herramienta muy útil para el régimen del 78, para eliminar a la disidencia patriótica nacional. Pero claro, el señor Felipe González, los señores del PSOE, que se pensaban que una vez puestos ellos en el poder, ETA iba a dejar de matar, pero se llevaron la desagradable sorpresa para ellos de que no era así, de que ETA estaba siendo muy útil a poderes extranjeros y que iban a seguir utilizándola como una palanca para presionar a España. En este caso era Francia, el país que estaba siendo usado como un santuario por los terroristas de ETA, y era Francia el que usaba este terrorismo de ETA para forzar a España en las negociaciones para entrar en la Unión Europea. El GAL se usó simplemente para forzar a Francia a reaccionar, solo eso, nunca fue para acabar realmente con ETA. Desde entonces, pues ya hemos visto la deriva que ha cogido España. El separatismo y el terrorismo siguen siendo utilizadas como palancas para debilitarnos. Ya habéis visto esta última crisis separatista catalana, que de nuevo nos quieren contar una historia falsa. Ahora con otro rey también nos quieren contar que es este rey el que ha liderado la reacción patriótica contra el golpe. Nada más lejos de la realidad. Ha sido el pueblo español, ha sido el pueblo catalán, la parte del pueblo catalán que sigue queriendo ser española, la que ha liderado esta reacción de este nuevo golpe separatista, como el golpe también del 11M, que ya han pasado 14 años y seguimos sin saber lo que pasó. Incluso aquellos supuestos investigadores como el señor Luis del Pino, que nos decía ya hace 10 años por lo menos que muy pronto se sabría la verdad del 11M, y que ya hace bastantes años que no quiere saber absolutamente nada. Esta falsa disidencia que dice querer saber la verdad del 11M, pero que en cuanto los indicios y las pruebas empezaron a apuntar al otro lado del Atlántico, pues estos supuestos buscadores de la verdad se escondieron y no quisieron saber absolutamente nada. Este señor Luis del Pino, que en el año 2015 nos decía que teníamos que aceptar la oleada de refugiados musulmanes, y que ahora se pone a apoyar a opciones políticas que supuestamente dicen oponerse. El mismo señor Luis del Pino, que escribía artículos contra la islamofobia y apoyando al señor y contra gente como Donald Trump, pero hoy en día, extrañamente, pues hace lo contrario, ¿no? Apoya a Donald Trump y opciones políticas parecidas al señor Trump. Esta falsa derecha, esta falsa disidencia de la derecha es tan o más incluso peligrosa como la izquierda y como la extrema izquierda, porque por lo menos la extrema izquierda te ataca de frente, mientras esta falsa disidencia de la derecha te ataca por la espalda. Así que nada más, informémonos de la verdad, dejemos de permitir que nos sigan engañando y salgámonos de este Matrix, porque como vais a ver en el programa de hoy, el Matrix se va a radicalizar y esta pesadilla totalitaria de 1984 que nos están preparando se va a convertir en una auténtica pesadilla en los próximos años. Esto es todo, noticias, y empieza aquí La Voz de Europa. La crisis triplica la deuda pública. En solo 10 años se ha disparado 760.000 millones. El Ayuntamiento de Barcelona destina 200.000 euros a dos ONGs de rescate de refugiados en el Mediterráneo. Detenido un imán en Marruecos acusado de abusar de 6 niños en una mezquita. El Tribunal Constitucional anula el sistema que incluía la LOMCE para escolarizar en castellano en Cataluña. Se estiman en 60.000 las víctimas de abuso sexual por parte de trabajadores de la ONU. Según Víctor Orbán, el Islam pronto será mayoría y Occidente se hundirá. Medio millón de inmigrantes se dirigen hacia Marruecos y auguran otro año récord de pateras. La tasa de ahorro de los españoles se acerca a su mínimo histórico. Presuntos yihadistas acusan a los Mossos de un complot político para impulsar la independencia catalana. Esquerra y el PP pactan que los separatistas cedan un escaño a los populares en el Parlamento catalán. El Ministerio del Interior considera inasumible la equiparación salarial entre las policías nacionales y las autonómicas. Condenado por pederasta el autor de los derechos para la protección de la infancia de UNICEF. Los pensionistas marchan ante el Congreso contra las pensiones de miseria. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y después de leer estas noticias de la semana que desde luego auguran un futuro ya cercano para España, bastante complicado, pasaremos a hablar de la situación de España, de Europa y también de la actualidad internacional. Está esta semana con nosotros, vuelve de nuevo Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal, Miguel? Y un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, como he comentado en la introducción, parece que el Matrix, este Matrix masónico globalista, se va a radicalizar. Esta semana una serie de noticias aparecidas en prensa que, bueno, cuando las analizas por separado una a una, pues algunas resultan incluso hasta ridículas y aparentemente no se le da demasiada importancia, pero cuando las juntas todas, que es lo que vamos a hacer ahora en esta parte del debate, y las analizas en su conjunto, pues ves que evidentemente hay un plan ideológico, hay un plan cultural, hay un plan de transformación radical de la sociedad, y está claro que estos globalistas, en su plan de gobierno mundial, pues necesitan a un ciudadano mundial, a un ciudadano del mundo, sin identidad, sin patria, sin religión, sin sexo, sin familia, un auténtico zombie, sin nada a lo que agarrarse y que será mucho más fácil de manipular. Vamos a ir leyendo y comentando brevemente pues todas estas noticias, todos estos planes que tienen pensados estos globalistas para España y toda Europa. Por ejemplo, la primera, en la cadenaser.com, leemos que condenan a 6 meses de cárcel al director de un medio de comunicación de internet, Hispanidad, por relacionar homosexualidad y pederastia en un vídeo de YouTube. Cuando lees la sentencia del juez, es realmente increíble cómo el juez se pone directamente a pontificar y a soltar un mitin ideológico completamente fuera de lo que debería ser el trabajo de un juez. Por ejemplo, dice el juez que la dosis de menosprecio y descrédito de este vídeo, que encierran estas palabras, es sencillamente brutal, intolerable para una sociedad basada en el respeto a la dignidad y a la libertad de las personas. Según el juez, dice que este hombre, que relaciona homosexualidad y pederastia, pues lo hace con datos carentes de todo contraste científico y que sus palabras son gravemente ofensivas y transgrede cualquier discurso racional. A ver, yo sinceramente, yo desconozco si hay una relación directa entre homosexualidad y pederastia, pero bueno, este hombre ha hecho esta afirmación, supongo que tendrá sus motivos, sus estudios que habrá él mirado para tener esta opinión y desde luego, pues señor juez, usted no es quien para decir que este hombre pues menosprecia o utiliza palabras que sean ofensivas y que sean transgresoras de cualquier cosa. Está claro que el juez se está extralimitando por completo. Si los que han denunciado a este hombre, a Eulogio López, consideran que sus datos están carentes de todo contraste científico, pues lo único que tienen que hacer es contestarle con otro vídeo o con otro artículo, poniendo estudios científicos que ellos consideren oportunos, incluso si quieren, pues animando a este Eulogio López a que en su propio medio de comunicación pues publique ese estudio alternativo. Tanto que nos hablan de libertad de expresión, de que cada uno puede opinar lo que quiera sobre cualquier tema, que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que permitir la diversidad sexual, la diversidad étnica, la diversidad religiosa y la diversidad de todo tipo. Luego, a la hora de la verdad, vemos que esto de la diversidad y de la tolerancia es una auténtica trampa, que lo que encierra es que a la gente que tiene un sentido de la vida o de una forma de ver la vida más o menos tradicional, que no acepta todas estas nuevas tendencias y modas ideológicas y sexuales que nos quieren prácticamente imponer, pues directamente se la quiere poner fuera de la ley. Así que simplemente comentar este tema para empezar, que señor juez, usted no es nadie para decir o que este Eulogio López no puede hacer este vídeo, y bueno, es preocupante porque esto es una tendencia que ya viene de muy atrás, ¿no? De estas leyes contra el odio, en la que los jueces se convierten en semidioses, en emperadores, en dictadores que directamente pues se callan o tienen el poder de cerrar medios de comunicación y de forzar a la gente a callar sus opiniones para imponer este pensamiento único, Manuel. Estamos viviendo una persecución ideológica total y al mismo tiempo, pues ya sabéis que me gusta hablar siempre de esas llaves de judo, pues una nueva llave de judo en todos los medios de comunicación. En los medios de comunicación todos estos casos gravísimos, terribles, que atentan, como tú has dicho, directamente contra la libertad de expresión, son silenciados porque el señor Eulogio López de Hispanidad en ningún momento... No he leído las declaraciones, pero estoy seguro, porque más o menos conozco su medio, sé que es un medio de inspiración católica, y bueno, pues estoy seguro que en ningún momento ha llamado a matar a los homosexuales, ni siquiera a ahorcar a los pedófilos, que hay que reconocer que en más de un caso, cuando hay violaciones de niños brutales o todos estos rituales extraños a los que cada vez... de los que cada vez recibimos más noticias, pues la verdad es que la única sentencia para crímenes de ese tipo que sería lógica y justa sería la horca, una muerte como la de un bandido, una muerte totalmente sin ningún tipo de honor, ¿no? Pero bueno, estos, repito, atentados terribles del Estado contra la libertad de expresión, la libertad de credo, la libertad de conciencia, porque vamos, si una persona dicen que hay libertad de credo, pero no puede hablar que la homosexualidad la considera pecado, si dicen que hay libertad de cátedra y de investigación, pero un investigador resulta que no puede publicar su estudio, diciendo que la gran mayoría de pedófilos se sienten atraídos por niños de su mismo sexo, si no se puede prácticamente ni siquiera criticar la homosexualidad con las nuevas leyes totalitarias que está sacando Podemos, que Podemos tira la piedra, la saca ahí para que se voten, pero luego directamente son aprobadas por el resto de partidos con la abstención del Partido Popular. Es decir, estamos viviendo un ataque durísimo, terrible, grave, y decía yo que hacen una llave de judo porque luego en los medios de comunicación parece que aquí lo que se está condenando es a gente de la extrema izquierda, a pobrecitos raperos, uy, míralo, le ha caído 2 años por las leyes del odio. No mientan. Le ha caído 2 años por un delito que existía hace mucho tiempo y que nunca se ha marchado del Código Penal, que es el de apología del terrorismo. Cuando uno de estos raperos de extrema izquierda, porque le sale de las narices, dice que él no considera que haga apología del terrorismo, sino que apología del terrorismo, y lo dice así, es votar a algo que a él no le gusta, y lo dicen así y se queda tan pancho, eso es terrorismo para él. Votar las opciones que a él no le gustan. Pues resulta que este tío, los raps que hace son de pegar tiros, de matar bombas, de meter bombas, de ensalzar organizaciones terroristas como la ETA y como el Grapo. Y eso ha sido ilegal aquí, en la Conchinchina, en Berlín, en donde le dé la gana, en todos los sitios del mundo, tú públicamente no puedes hacer una alabanza a un grupo terrorista y decir que se mate a la gente, o porque es de la Casa Real, o porque es de derechas, o porque te cae mal. Entonces estamos viendo que por un lado a estos los empiezan a condenar, también gracias a toda esa presión que ha ejercido la ciudadanía apoyando a los héroes de Blanquerna, porque Blanquerna, si una batalla ganó, ha sido demostrar, dejar patente ante toda España esa doble vara de medir, donde un escrache cometido por la extrema izquierda es libertad de expresión y un escrache cometido por los antagonistas políticos. Resulta que es un ataque neonazi con gas en el que prácticamente estaba Ana Frank escondida en un armario. O sea, algo tremendo, terrible, lo peor que puede haber y que merece una condena de 4 años de cárcel y unas peticiones de cárcel que hacía la Generalitat de 16 años para cada uno de los que entraron en Blanquerna. 16 años, señores, ahí se vio su ira maligna, su rabia, su cobardía también, porque buscaban una sentencia totalmente ejemplarizante y desproporcionada para que cualquier patriota se aterrorizara. Aún así, la sentencia que les cayó fue tremenda. Pero como es esta de tremenda, recordemos que este señor, pues yo qué sé, debe ser que cae mal por sus ideas, porque también hace no mucho fue condenado por llamar proxeneta al presidente de una asociación de patronos de la prostitución, es decir, una especie de patronal de la prostitución. Bueno, no era presidente, pero era secretario general técnico, abogado y fundador de esta organización. Sin embargo, el llamarle proxeneta pues le valió ya una condena en su momento, y ahora pues expresarse libremente le cae un nuevo aviso. O sea, dentro de poco veremos un montón de señores en las cárceles, que mientras los asesinos etarras están siendo liberados, que mientras los pedrastas campan a sus anchas y resulta que están tratando de que la pedrastía sea aceptada como una opción sexual, cuando vemos que los crímenes más brutales que se cometen en este país quedan totalmente impunes, vamos a empezar a ver las cárceles llenas de señores normales, de gente, sobre todo, ¿de qué perfil? Pues patriotas, gente que dude del sistema, gente alternativa de verdad, no alternativa de esta de izquierdas, que en realidad son lobotomizados de George Soros, no son otra cosa. Pues lo vamos a ver, como cada día. Este es el tipo de preso indeseable que va llenando las cárceles españolas, como de verdad no nos alcemos de una vez. Y no nos alcemos de una forma radical, visceral, perdiendo el miedo. No valen ahora medias tintas, no va a servir de nada toda esta basura, esta marea naranja que nos están tratando de imponer. Pero fíjense, señores, todos ustedes que creen que están votando una opción más de derechas, miren todas estas noticias. Normalmente, cada vez que hay una votación, Ciudadanos está del lado de la extrema izquierda y de la izquierda, no de los tibios del PP, que por lo menos los del PP se quedan ahí como disimulando. Ciudadanos abiertamente apoya toda esta dictadura de género y toda esta dictadura anticristiana, antitradicional y, por ende, antiespañola. Ahora veremos esa ley trans que está proponiendo Podemos y que Ciudadanos apoya abiertamente, pero antes leemos en lavanguardia.com que el gobierno valenciano homologará cursos a policías de Valencia contra delitos de odio. Ya os hemos comentado muchas veces estas leyes de odio, que son las leyes totalitarias que este régimen masónico nos quiere imponer para implantar su dictadura de ideología única, y en este caso pues es en la Comunidad Valenciana el presidente de la comunidad, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, pues han llegado a este acuerdo para que la propia policía reciba estos cursos de delitos de odio. ¿Y con qué intención? Pues directamente quieren que la policía, especialmente la policía local, se convierta en la policía soviética, en comisarios soviéticos del régimen, que se dediquen a implantar estas leyes de odio pues en la ciudadanía. Incluso también os hemos comentado muchas veces estas ideas de los agentes antirrumores, que ya es ni en la Unión Soviética se les ocurría montar algo así, que son personas que directamente pueden estar en una terraza tomando un café, y si escuchan que en la mesa de al lado pues la conversación deriva en comentarios o ideas, por ejemplo, anti-inmigración, pues el agente antirrumor de turno está legitimado para directamente levantarse y llamarles la atención para que dejen de hacer comentarios anti-inmigración. Esa es, de manera increíble, la dictadura de pensamiento único que nos están imponiendo. Me hace bastante gracia, el señor Ximo Puig dice que lleva a cabo estas medidas porque está muy preocupado por el renacimiento del fascismo en varios países europeos. Por eso es más que nunca necesario que el combate sea un combate común. Según Ribó, estas actitudes que comportan discriminaciones como la religiosa no tienen cabida en Valencia. Pues es curioso, el mismo Joan Ribó, que ridiculiza las tradiciones cristianas de Valencia constantemente, me imagino que por eso la logia Blasco Ibáñez de Valencia le da premios, pues este señor es el que celebra la cabalgata de los Reyes Magos llevando a tres reinas magas, a las que llaman libertad, igualdad y fraternidad, en un gesto ya de directa burla masónica contra los cristianos. Y es que encima estas tres señoras, pues ya veis las imágenes cada año, parecen tres fulanas directamente de un burdel de una película del oeste. Es una ofensa directa a las tradiciones y a las creencias cristianas de la gente, pero claro, parece que esa no entra, esto de las leyes del odio, de la no discriminación étnica, la no discriminación por origen de nacionalidad, parece que solo se aplica a los autóctonos para que no resistan pues esta inmigración masiva, esta islamización y esta oleada de leyes LGTB y leyes de género. Claramente estas leyes de odio son una trampa, y más aún cuando vemos que sus promotores son gente como Soros o la Liga Antidifamación, que no es otra cosa que un tentáculo más del sionismo internacional. Por lo tanto, tenemos que oponernos claramente a estas leyes que, como vais viendo, pues son directamente un plan claramente definido para imponernos esta ideología única, antinacional y antitradición. El plan este cada día es más claro. Si había gente que dudaba de la veracidad de los protocolos de los sabios de Sion, pues bueno, que haga un repaso de la realidad actual. Si había gente que nos acusaba de prácticamente de conspiranoicos y de locos por hablar del plan Kalergi, plan que llevamos denunciando desde hace bastantes años, pues bueno, que vayan tomando nota de todas las noticias y de todo lo que está sucediendo, que lo vayan viendo directamente. Hablando de toda esta dictadura, de este gran hermano y de este marxismo cultural, hay otra noticia que en este caso publica Voice of Europe, que dice que el jurado de la Capitalidad Europea para la Cultura ha rechazado una ciudad que se llama Székesfehérvár o una cosa así, no sé exactamente cómo se pronunciará, pues ha sido directamente descalificada del concurso. Habían quedado 7 finalistas porque estos señores, pues al hacer un concurso publicitario de su ciudad, pues habían sacado lo que es su ciudad, una ciudad húngara, donde en Hungría no hay excesiva inmigración y la poca que hay es de origen europeo, excepto algo de gitanos rom de Europa del Este. Pero básicamente, pues esa es una ciudad cristiana, se ven muchas cruces, muchos monumentos de tipo religioso. Hungría siempre ha sido un país muy católico y muestra pues a la gente muy arraigada con sus tradiciones, bailando en trajes regionales, y directamente este comité, este jurado, les ha dicho que la ciudad queda descalificada porque hay demasiadas cruces, se ve demasiados blancos y demasiados blancos felices, y que esto directamente era propaganda de una Europa cristiana y blanca. Y que lo más grave no era que esto fuese así, sino que la propia ciudad hubiera hecho un vídeo reflejando esto y poniéndolo como un valor, o sea, como diciendo, pero bueno, ustedes están locos, no se dan cuenta que esto que están poniendo, una ciudad verdaderamente húngara en Hungría y cristiana, es una barbaridad. O sea, dense cuenta qué clase de demonios bastardos nos están gobernando, psicópatas repugnantes, que encima, el día que el pueblo se levante, estos corren más que las ratas y son petimetres de estos que son capaces de meterse, eso sí, en la logia con un niño pequeño indefenso que ya previamente han tratado de seleccionar antes que no tenga familia para que el padre un buen día hastiado de todo, no les ajuste las cuentas. Estos son ratas repugnantes y cobardes que nos hablan así, con el pecho henchido, diciendo, pero bueno, ¿cómo se atreve usted a decir los españoles primero, o los húngaros primero, o los europeos primero? No sabe que le vamos a meter en la cárcel, no sabe que vamos a acabar con ustedes, pero están jugando a algo que ya se ha jugado a lo largo de la historia. Los primeros gobiernos soviéticos empezaron con historias de este tipo totalmente repugnantes y rápidamente tuvieron que dar el freno, porque si no, todo el chiringuito se les desmoronaba. Y de la misma manera que cayó el telón de acero, de la misma manera que se hundió la Unión Soviética, sin que nadie, sin que hubiese un solo hombre que pegase ni un solo tiro para defenderla, porque nadie creía en esa dictadura satánica, de esa misma manera nos vamos a levantar una mañana y vamos a ver que han colapsado todas las instituciones de Occidente y que no hay nadie, ni el que se estira del pelo cada vez que alguien critica al orgullo gay, ni las lesbianas estas que van enseñando las tetas pintarrajeadas de arriba abajo, nadie que vaya a mover ni un dedo cuando les dejen de llegar los sueldos de las grandes multinacionales, de la gran banca, de las grandes instituciones europeas y de los magnates estilo Soros. Ese día del colapso, que está cada vez más cerca, no se va a pegar aquí ni un tiro. Y entonces, de nuevo, las botas o los zapatos o lo que queráis de los jóvenes europeos pisotearán sus símbolos, y de las cenizas de este asqueroso y repugnante sistema nacerá una nueva Europa que estamos seguros que durará por 1000 años y volverá a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo, en la historia y en el liderazgo de la humanidad, para llevar a la humanidad a cotas de mayor riqueza, de mayor amor a la tradición y de mayor respeto con la naturaleza y con Dios. Esto es como el traje nuevo del emperador, que la gente se cree que sí, que es muy poderoso. Aquí la gente se cree que todo este entramado, todas estas agendas, estas ONGs, estas organizaciones que promueven todo este plan, que son muy poderosos, que son muchísima gente, pero nada de eso, es lo que comenta Manuel. Están ultrasubvencionados, viven del dinero que les llega, tanto público como privado, y el día que se les acabe un poco el dinero, vean un poco de resistencia adelante, se van a venir abajo en 24 horas y ninguno de ellos va a mover un dedo para conservar nada, porque son cobardes y están ahí simplemente por eso, por dinero en parte, pero también para destruirnos, para hacernos daño. Otro más, el periódico de Aragón.com nos habla de una noticia de un colegio llamado La Salle Montemolín de Zaragoza, cuyos alumnos fueron llevados a una obra teatral, una obra que forma parte de un proyecto llamado Zaragoza Antirrumores, que subvenciona al ayuntamiento, estos rollos de antirrumores de los que os acabo de hablar. No solo este colegio, parece que fueron alumnos de varios colegios, porque el teatro, según la noticia, estaba completamente lleno, y por lo visto, pues la representación teatral era lo de siempre. Trataba el tema de la inmigración, salían dos personas, una a favor de la inmigración, otra en contra de la inmigración, y al final pasaba lo de siempre. La persona que estaba en contra de la inmigración, al final de la obra teatral, se daba cuenta de lo idiota que estaba siendo, de lo absurdo que era oponerse a la inmigración, y al final se daba cuenta de que, como dice la noticia, de que la moraleja de esta historia es que todos deberíamos ayudar a las personas que lo necesitan, en este caso, a los inmigrantes. Según la noticia, después de la obra se formó un coloquio con los actores, que seguro que eran los perroflautas de costumbre, y miembros de SOS Racismo, que se dedicaron a comparar esta invasión completamente fuera de control que está sufriendo España y Europa con la inmigración ultra controlada y ultra reglada española de los años 60 y 70 al centro de Europa. Nada que ver, pero ya sabemos, esta trampa es usada con mucha frecuencia. Según los organizadores del acto, el teatro es un vehículo formidable para contrarrestar y frenar rumores negativos. Ellos mismos están reconociendo cómo utilizan el teatro, y no solo el teatro, por supuesto, las series de televisión, el cine, las editoriales, la música, para meternos esta agenda de fronteras abiertas, de multiculturalismo y de mestizaje obligatorio. Y bueno, yo no sé los padres de estos niños si alguno ha reaccionado o no, o si ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Me imagino que en los colegios ya tienen un poco de miedo de llevar directamente al comisario soviético de turno, antirracista, al colegio para que le coma la cabeza a los niños con todos estos rollos. Y bueno, seguramente le dijeron a los padres que llevaban a los niños a una obra teatral tipo Cenicienta o Caperucita Roja inofensiva, pero ya veis que están utilizando estas obras directamente la educación pública para transformar, para cambiar radicalmente, para moldear la mentalidad de los niños y de los jóvenes y para hacerlos pues unos lacayos y unos peones de este nuevo orden mundial con sus fronteras abiertas, con su plan Kalergi, y claramente este tipo de actos van dirigidos a que los niños, de que la población autóctona española y europea no reaccione ante esta inmigración masiva africana, musulmana y asiática que amenaza con directamente llevarse por delante el continente si no la paramos cuanto antes. Hay también una noticia que en este caso da OK Diario sobre, bueno, y también hemos recibido cartas de oyentes y de lectores de la web Democracia Nacional criticándonos este tipo de actitudes, que si buscáis un poquito en nuestro buscador veréis que es constante este tipo de patrocinio público, a veces incluso por parte del Partido Popular, pero en este caso es por parte del PSOE, de conciertos que podríamos definir abiertamente como proetarras. En este caso es el Ayuntamiento Socialista de Lugo el que paga el festival, y el cartel que anuncia el festival es una iglesia en llamas, ardiendo directamente. Como decía Miguel, deben referirse a estas cosas cuando hablan de no aguantar la intolerancia religiosa, es decir, los mismos que pagan este tipo de festivales. Yo hago la pregunta, ¿se imaginan ustedes un festival anunciado con una mezquita en llamas, el escándalo que provocaría? ¿Se imaginan una sinagoga en llamas, el escándalo que provocaría? Pero, por lo visto, cuando hablan de tolerancia, se convierte en tolerancia cero cuando es contra nuestras tradiciones. Pues bien, el festivalito este que se llama Candeloria, pues cuenta, como siempre, con un gran elenco de grupos de extrema izquierda, de lo más repugnante. Entre ellos, pues están los de Non Servium, un grupo madrileño cuyos seguidores son parte de la ultraizquierda más violenta que hay en España. Cuentan estos seguidores radicales de este grupo de Non Servium con numerosas agresiones, con puñales, hachas, todo tipo de objetos contundentes, puños americanos, a un montón de gente. Sin embargo, pues bueno, aquí no pasa nada. El sábado 24 actuarán, el sábado 24 de febrero, en A Candeloria. Pues resulta también que este concierto, lo vemos, que está abiertamente y tan tranquilos, patrocinado por la multinacional Mao, esa multinacional que se dedica a vender cervezas por medio mundo. Pues señores, esto es para que llamen al ayuntamiento este de Lugo, que escriban en los periódicos denunciándolo y que vean el doble rasero. Por un lado están pretendiendo decirnos que aquí a los pobrecitos jóvenes de extrema izquierda se les encarcela por cantar canciones, y luego con dinero público, con su dinero, para adoctrinar a los jóvenes, para que los jóvenes sigan siendo todos hijos de puta de extrema izquierda radical, para eso, directamente con cantidades enormes, ingentes de dinero público que podrían ir a pagar pensiones, porque esto, señores, no es cultura. Esto encima es barbarie, violencia y generar el odio. Ese fiscal del odio que tanto nos mira con lupa y que va a procesar dentro de nada de una forma totalmente injusta e irracional a nuestro compañero Juan de Haro por expulsar a un separatista radical de un acto de Democracia Nacional en el que estaba provocando y causando incidentes. Ese fiscal del odio es el que debería encarcelar, no a los cantantes estos que en el fondo no tienen ni dos tortas. A quien debería encarcelar es a toda esa trama de ultraizquierdistas que hay infiltrados en toda la izquierda socialista, en toda la izquierda en general, que mueven las redes económicas de la extrema izquierda y que les pagan los abogados cuando cometen sus agresiones y que pagan los carísimos vídeos de propaganda cuando tienen que hacerles un lavado de cara y que pagan sus entrevistas en prensa y que pagan todo este tipo de conciertos. Hay todo un entramado activo, vivo, de extrema izquierda terrorista que se está gestando y se está preparando para asesinar y para combatir de nuevo como lo hacía la ETA, ante el silencio cómplice de los medios de comunicación. Los ciudadanos ya empiezan a despertar, repito, muchas veces gracias al sacrificio desinteresado de patriotas como los de Blanquerna o como los jóvenes de Democracia Nacional, que están en las calles constantemente denunciando esta doble vara de medir. O también, todo hay que decirlo, como la Tribuna de Cartagena, que está siendo el único medio de toda España que se está mojando en este asunto y está colaborando para sacar a la luz todas estas redes mafiosopolíticas de la extrema izquierda. Pues señores, denúncienlo, llamen a los ayuntamientos. Si usted por casualidad nos está escuchando y es un votante despistado de la izquierda o del Partido Popular, pues llame también. Diga que no va a votar nunca más a estos llamados constitucionalistas, que de constitucionalistas estos tienen lo que yo de bombero. Señores, a por ellos. Como ha dicho antes Miguel, no son un entramado invencible. El único problema que tenemos en España, el único problema es el miedo y la cobardía, el vértigo a levantarse del sillón, los pensamientos negativos, la poca capacidad de sacrificio del pueblo español, la poca capacidad de ánimo, la poca capacidad de servicio, de disciplina, de meterse en una organización a servir, a ayudar, a tirar adelante. Como decían los antiguos falangistas, vale quien sirve. Quien no quiere servir a los demás no vale para nada en la comunidad. Así que, señores, a por ellos, que de verdad, que con todos los que somos en este momento en España, pensando ya de una forma similar, solo nos queda levantarnos sin miedo y tirar para adelante. Para aquellos de vosotros que estéis pensando, bueno, sí que es verdad que hay una imposición clara de una ideología, pero bueno, yo tengo mis ideas muy claras y a mí no me van a afectar. Yo voy a poder seguir defendiendo mi punto de vista sin que nadie me moleste. Pues tenemos malas noticias. Seguimos leyendo. La Tribuna del País Vasco.com cuenta que el PSOE pide destrucción de libros y penas de cárcel para los que estudien el franquismo y la guerra civil desde un punto de vista crítico con la izquierda. Directamente, la ley que está proponiendo el PSOE pide que quienes fomenten directa o indirectamente el odio contra las víctimas de la guerra civil y del franquismo, o quienes produzcan o elaboren o vendan escritos que se salgan de esta historia oficial única que vende la izquierda, el marxismo y el separatismo, se le podrá pedir hasta 4 años de cárcel y se exigirá la destrucción, el borrado o la inutilización de los libros o páginas web que defiendan este tipo de ideas y esta alternativa de la historia que nos quieren imponer. Es increíble, pero sigue en la misma línea. Aquí no se va a poder defender una línea alternativa a esta izquierda que todos sabéis que mienten descaradamente con su versión de la guerra civil. No vamos a entrar aquí ahora en un debate de historia de que el 34, del 36, simplemente pues que sepáis que a partir de ahora, si se aprueba esta ley, que de momento está en una proposición, pues directamente, al estilo más puro de Fahrenheit 451, directamente los libros que se salgan del pensamiento único, pues podrán ser directamente quemados. Y no solo es el PSOE el que exige este tipo de medidas, también leemos que Podemos, con el apoyo de Ciudadanos, ojo, prepara una ley transexual por la cual los menores de 16 años podrían directamente decidir cambiar de sexo, llevar a cabo esa operación irreversible de cambio de sexo y hormonarse directamente sin la autorización de sus padres. Y también los señores de Podemos piden que se acabe con la diferenciación sexo masculino y sexo femenino y se implante la definición de sexo sentido, es decir, lo que dice la ideología de género, que el sexo no es biológico, sino que una persona puede ser del sexo que quiera según su libre elección. Ya veis el tipo de barbaridades que están proponiendo, y Podemos también, al igual que el PSOE, propone crear una agencia estatal que castigaría todas las denuncias que no fueran constitutivas de delito hacia cualquier persona que se haya sentido ofendida o discriminada. Multas de hasta 45.000 euros y también destrucción de libros. Directamente una agencia administrativa, no un juez, el comisario podemita soviético de turno, decidirá, porque a él le da la gana, que si estás defendiendo algún tipo de postura que va en contra de esta ley trans, pues directamente te meten 45.000 euros de multa y tu libro te lo queman directamente a la hoguera. Es realmente increíble. También a Alicia Rubio, que entrevistamos en este programa, de nuevo le han saboteado una conferencia en Santander sobre ideología de género. La extrema izquierda de aquella zona, Podemos, los sindicatos y diferentes grupos de ultraizquierda, y bueno, y como siempre tenemos a la izquierda, de la mano de los traidores farsantes de Ciudadanos, en la línea del frente de este proyecto, y luego la supuesta derecha que se opone a él, pues llevándonos a otro callejón sin salida. El PP fingiendo que se opone a esta ingeniería social cuando la está impulsando exactamente igual que los demás, y cierta derecha liberal que desvía la atención diciendo que detrás de todo esto, de estas leyes trans, de estas leyes LGTB, de estas leyes de fronteras abiertas, están los comunistas que quieren volver al año 36, y es toda esta gente, todos estos comunistas, toda esta extrema izquierda, son simples herramientas de los capitalistas internacionales tipo Soros. Y además, esta derecha liberal, ¿de qué se queja? Si esto, esta ley que propone Podemos, es liberalismo puro y duro. Vosotros no decís que el hombre es tan libre y su libertad es tan grande, que la libertad es el bien supremo, que la libertad es lo más importante y que los individuos pueden hacer con su libertad lo que les dé la gana. Pues bueno, pues si esta gente, si decide castrarse, cambiar de sexo libremente, pues un liberal debería estar a favor. Al final, los liberales son presos de su propio discurso, que cuando lo llevas a un límite absurdo, pues se ve lo que es, se ve la mentira del liberalismo, la peste del liberalismo, que es un engaño igual de peligroso que este marxismo cultural que nos invade por todos lados. Démonos cuenta, como en el primer capítulo de la izquierda, de esa ley que nos metieron Zapatero, de la memoria histórica, pues resulta que en principio solo eran los símbolos. Claro, ellos van, como siempre decimos, calentando la temperatura del agua para que la rana no salte, para que la rana se deje cocer. Como en aquel momento la gente no dijo nada, dijo, bueno, pues está bien, ya han pasado muchos años, que vayan quitando los símbolos franquistas, pues no me parece mal. Luego probaron con Pedro Varela, ese mártir de la libertad de expresión que es Pedro Varela, independientemente de las ideas que tenga o deje de tener, pues esta buena persona, porque le conozco personalmente y es una buenísima persona, se dedicaba a vender libros, libros que él no había escrito, porque aunque es un buen escritor, pues no tiene ninguna obra, ningún libro personal que yo conozca. Quizá tiene algo por ahí, son más bien conocidas sus reflexiones breves y sus cartas desde prisión, pero no una obra literaria pues organizada, por decirlo de alguna manera. Pero ya vieron también que le podían a una persona decomisar, encarcelar por vender los mismos libros que a lo mejor vendía una biblioteca, una librería, perdón, en la misma calle o en un centro comercial, pero daba igual, es que el crimen era que los vendiera Pedro Varela, que los vendiera, era un delito, digamos, ad hominem, un delito exprofeso, a hechura de Pedro Varela, porque, repito, muchos de los libros que vendía Pedro Varela eran de editoriales que no han sido ilegalizadas, que no han sido cerradas, muchos son de venta libre en El Corte Inglés, pero aún así fueron decomisados y destruidos, incinerados. Y esto no deja de ser paradójico, veamos que esta izquierda vomitiva, que durante todos estos años nos ha hablado siempre de la cultura, que si el fascismo se cura leyendo, que si los complejos y los prejuicios se olvidan en cuanto tienes un libro en las manos, y que han hecho toda esta especie de mistificación del libro y de la cultura, claro, ellos siempre se dejaban el paréntesis, era de la cultura marxista, del marxismo cultural. Pues resulta que estos, a partir de ahí, empezaron una carrera destructiva de libros que nos recuerda ya a Fahrenheit 451. Para el que no conozca la novela, que es muy conocida, pero la recomendamos, es una novela de los años 50, distópica, en la que pues habla de una dictadura en la que existe un cuerpo de bomberos, pero gracias a leyes de este tipo, de la memoria histórica, pues se le ha ido cambiando, digamos, la función. Y en esta época el equipo de bomberos, la brigada de bomberos, pues tiene la misión de quemar libros, de destruir los libros, todos, porque no aceptan que el conocimiento sea compartido por la gente. Entonces esta brigada, claro, la gente está convencida de que desde el inicio de la historia de la humanidad, los bomberos, pues su misión era quemar libros. El título hace referencia a la temperatura en grados Fahrenheit a la que arde el papel. Y ahora es que lo estamos viendo, o sea, leyes del PSOE, leyes podemitas, comisarios, destrucciones de libros, multas por tener fotografías del caudillo en tu casa, pero vamos, esto, dense cuenta que esto no solo va contra nosotros, contra los considerados radicales. Señores, si los españoles en este momento debemos ser 43 millones o algo menos, descontando todos los inmigrantes que hay en España, y ojo, que esto también va contra los inmigrantes. Estas leyes contra la libertad personal y nacional van contra todos, también contra los extranjeros que están en nuestro suelo. Es que va absolutamente contra cualquier persona, siguen subiendo la temperatura. Cualquier persona que mañana se atreva a discrepar lo más mínimo de sus postulados, lo más mínimo, será perseguida. Es decir, aunque ustedes estén radicalmente en contra nuestra, ideológicamente, si de verdad creen que la libertad debe ser inherente al ser humano, deben frenar esto. Esta es la gente que criticaba las quemas de libros de los nazis, cuando la quema de libros en Alemania fue un acto simbólico. No existía un movimiento organizado de quema y destrucción de libros. Ahora sí, mucho peor que los nazis. Estos señores están metiendo toda una serie de estructuras de organizaciones estatales para organizar y hacer efectiva la persecución al pensamiento. Y vean a qué tipo de mundo masónico e ultraizquierdista nos quieren llevar. Fíjense, o sea, blanco y en botella es leche, todos los indicios están encima del tapete. Pues suma y sigue. En la página web elgrupoinformatico.com dice que el gobierno vinculará tu Instagram y tu Facebook y otras redes a tu DNI. Habla de un proyecto del gobierno que se tiene que aprobar antes de mayo que se llama PNR, Passenger Name Report, que busca, pues eso, vincular tus redes sociales directamente a tu número de DNI. Y a través de este proyecto, pues simplemente con tu DNI el gobierno podrá tener acceso pues a toda tu acción en redes sociales, podrá tener acceso a las noticias que comentas, a las redes sociales que visitas, aunque esto me imagino que supongo más o menos ya lo pueden hacer, pero parece que es un paso más allá en radicalizar este tipo de control social. Parece que este proyecto nació en el año 2001 tras los atentados del 11S, que bien le ha venido a esta dictadura globalista aquellos autoatentados del 11S, y se quiere implantar directamente en toda la Unión Europea. Los datos de este gigantesco plan, de este gigantesco centro de datos que se va a formar, los gestionará Indra, la empresa Indra de la que ya os hemos hablado en otros programas, y realmente pues preocupante porque, como siempre, dicen que esto se hará para luchar contra el terrorismo y los delitos graves. Siempre el comodín del terrorismo aparece detrás de este tipo de noticias, pero parece que lo que quieren es más control de todas las redes sociales para eliminar a los disidentes políticos e ideológicos, como están haciendo también en Estados Unidos. Leemos en elmundo.es que Twitter elimina miles de bots de la extrema derecha norteamericana. De repente, de un día para otro, líderes del patriotismo norteamericano, como el que sale en la noticia, Richard Spencer, se encontraron con que les habían eliminado miles de sus seguidores en Twitter. Twitter se defiende diciendo que esos seguidores, que no eran reales, que eran bots, pero bueno, yo me imagino que dudo mucho que tengan este tipo de líderes la tecnología necesaria para llevar a cabo esta creación de miles y miles de bots, que es una tecnología complicada, que desde luego muy poca gente tiene acceso a ella. Y yo me pregunto, bueno, pues que le quiten los bots a todo el mundo, que le quiten los bots a Obama, que se los quiten a Hillary Clinton, que se los quiten a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez o a Albert Rivera. Parece que solo se los quitan a los líderes patriotas de Estados Unidos, y muy pronto me imagino que harán lo mismo en Europa. Y como siempre, la noticia ha servido para volver al rollo de la injerencia rusa. Nuevamente culpan a Rusia de estar detrás de estos bots que inflan supuestamente las cuentas de líderes de la extrema derecha norteamericana, y ya cansa el rollo este de la injerencia rusa, más aún viniendo de países como Estados Unidos e Israel, cuyas injerencias suelen ser bastante más graves que unos simples y ridículos bots. Ellos normalmente su injerencia es vía golpes de Estado, asesinatos políticos, campañas de propaganda a gran escala, financiación masiva del candidato que ellos quieren que gane, y directamente la última opción, la guerra, directamente la guerra militar, para acabar con aquel líder político al que no controlan. Sí, el tema de los bots este y de, como has dicho, la vinculación de tus datos todos en una única base de datos, pues es preocupante. Es cierto que ya lo pueden hacer, pero nuevamente es ir calentando ese agua donde está la rana bañándose apaciblemente cada vez más. Si hacen un archivo unificado, pues dentro de poco ahí van directamente tus gustos sexuales, tu ideología, tu credo religioso, todo absolutamente, y no tardarán en el momento en que un juez, en cualquier tipo de proceso, pues pueda directamente acceder a él para revisar tu personalidad. Y claro, como hay un perfil claro, varón, blanco, católico, ideas tirando a derechas, que está directamente demonizado y perseguido, pues como siga la tendencia esta de los crímenes del odio, que es algo terrible, o sea, por primera vez en miles de años de derecho romano, de derecho occidental en España, resulta que un delito exactamente igual, idéntico, es más grave dependiendo de la ideología del delincuente, o sea, algo que directamente es anticonstitucional. De esto no hablan nadie los constitucionalistas. De entrada, la Constitución dice que nadie puede ser preguntado en un tribunal por su credo o su ideología política, y hoy en día es el pan nuestro de cada día. Cada vez que hay un militante nuestro detenido, lo llevan al juez diciendo que es de Democracia Nacional, como si fuera de una banda de malhechores. Tenemos también lo que has comentado del tema de Twitter, que hay un paralelismo claro con lo que están haciendo a Democracia Nacional, que cada vez que obtenemos seguidores, pues nos tumban las cuentas de Twitter o nos tumban las cuentas de Facebook y nos están dejando sin redes sociales. Sin redes sociales en una sociedad donde el nivel de comunicación depende bastante. O sea, esto directamente sería el equivalente a la censura que ya nos aplican, por supuesto, de la antigüedad. De este señor no se habla y punto. Pues en este momento, además de no hablar de Democracia Nacional, no nos permiten interactuar con normalidad en las redes sociales como sí le permiten a todo el resto de personas. Y sobre el tema de la injerencia rusa, como tú ya has dicho, ya harta, pero quería meter un tema que no sé si lo íbamos a tocar más adelante. Sí, bien, pues lo voy comentando. Es el tema de la pelea que ha habido entre ultras, se supone, porque para que haya una pelea entre ultras tiene que haber dos bandos, y aquí solo ha habido uno. En Bilbao ha sido. En Bilbao, San Mamés, en el campo de fútbol. Pues resulta, y todos hemos visto, cómo todas las televisiones han achacado la violencia, el grado de violencia, a los hooligans rusos, que sí, la verdad es que es gente bastante dura, se entrenan en artes marciales, pero me llamó la atención que dieron un detalle que es real y que esta gente no utiliza navajas en sus enfrentamientos. Pues resulta que hay varios apuñalados y curiosamente son rusos. Vemos también el tratamiento de los medios informativos hacia los ultras españoles. Resulta que estos grupos de ultras del estadio de San Mamés, pues son directamente de Herri Norte. Herri Norte es directamente Herri Batasuna. Son grupos de abertzales de lo más radical que hay en España, de extrema izquierda, hacen constante apología en las gradas del independentismo vasco, constante apología del terrorismo, de las campañas de acercamientos de presos. Sin embargo, vemos que todo esto ha sido pasado por alto de un plumazo en los medios de comunicación. Nadie ha hablado de esto, solamente de lo malos que eran unos rusos, que luego vemos que hay comentarios, luego meteremos un audio directamente de un compañero del policía fallecido, en el que dice que fueron los de Herri Norte los que lanzaron la bengala, algo que tampoco han querido aclarar. Parece ser que este hombre se asustó de ver la bengala porque llevaba 12 horas trabajando, qué blanditos son los policías de ahora, y se dio un susto de muerte. Estamos viendo aquí de nuevo una nueva conspiración. Una nueva conspiración porque esa gente fue llevada directa al matadero. Hoy en día, con los medios de control que tienen sobre todo los grupos ultras, cuando hay una pelea de fútbol, señores, culpen directamente al CNI, o en este caso al gobierno vasco, directamente, porque ellos saben las intenciones de los hooligans, saben que están armados y no fueron ni disueltos ni cacheados. A los rusos, que van más despistados que una cabra en una piscina, los llevan directamente a enfrentarse con los vascos. Y los vascos están bien armados y agreden a los rusos. De esto hay decenas de testimonios en la prensa, pero en prensa, ya digo, de menor rango, no en los principales medios, de policías diciendo que fueron directamente los separatistas. Sin embargo, repito, los grandes medios, no, los chicos de Herri Norte tiraron vasos de plástico y hielos. ¿Pero qué me estáis contando, sinvergüenzas? ¿Quién os ha dado la orden para iniciar una nueva campaña de enemistad con Rusia, de rusofobia, de provocar este enfrentamiento que ha causado la muerte de un español que estaba trabajando en la Air China? Porque hay vídeos que se ve cómo con mucha violencia y desde altura una bengala encendida le golpea el pecho. Y no es raro, yo no tengo la autopsia delante, que supongo que no la facilitarán en ningún momento, no es raro que a los minutos de haber recibido un golpe de tal brutalidad y provocándote cualquier tipo de inflamación del pecho, pulmones u otros órganos, o simplemente del sistema circulatorio, te provoque un infarto. Así que, señores, digan la verdad. Nuevamente, una ultraizquierda directamente azotada, espoleada por los medios de comunicación y por los políticos para que vayan a pelear a un campo de fútbol contra unos señores que vienen de fuera a ver el partido, que lo único que hemos visto es que iban todos en grupo, no eran demasiados, aplaudiendo y tan tranquilos en comandita, los podían haber llevado por otra puerta perfectamente o a otro sitio. Lo único que vemos es que se provocan unos incidentes tremendos. Lo mismo, deben exigir responsabilidades. Aquí deben caer cabezas políticas de una vez para dejar que se utilice el fútbol como herramienta de barbarie, como herramienta para sus golpes sucios y luego nuevamente como herramienta para ensuciar el nombre de los patriotas. Porque ya los titulares son siempre ahí, claro, los neonazis, los hooligans de fútbol, los de extrema derecha, los españolazos, los fachas, los... Ya está bien de mentiras. Son ustedes la policía, no, por supuesto me refiero a los patrulleros de policía, pero los altos mandos de la policía, que son un atajo de corruptos y de criminales sinvergüenzas. Son ustedes los altos mandos de la Guardia Civil, son ustedes los altos mandos del CNI. Incluyo en todo esto a altos mandos del Ejército e Inteligencia Militar, los que no acaban con esta situación porque no les da la gana, y los que utilizan todo este tipo de incidentes violentos, que hasta un mono sería capaz... A un mono lo pones al frente del Ministerio de Información, de un Ministerio de Información mediano, y directamente es capaz de frenarte estos incidentes, pero si quedan por WhatsApp, pero si lo van a bajar cualquiera que se acerque a un estadio, ve dónde está el bar de los ultras, puede entrar a tomarse una cerveza y ver cómo están a gritos pelado, hablando, pues mañana vamos a ir a por estos o vamos a ir a por los otros. Pero si tienen ustedes pinchados todos los teléfonos móviles de media España, con Sitel y con lo que les da la gana, no van a ser capaces de averiguar que se va a provocar un enfrentamiento cuando además saben que es un enfrentamiento de alto riesgo, y es de alto riesgo porque ustedes desarticulan Ultrasur, desarticulan el Frente Atlético, desarticulan todos aquellos grupos que consideren que no están transmitiendo, ojo, y no los apoyo, porque para nada los apoyo, y la gente que de verdad conoce un poco mi persona y que conoce estos grupos sabe que precisamente bien yo no les caigo, porque yo digo la verdad y no me la callo ante nadie. O sea, que son grupos que me son abiertamente hostiles, que podríamos decir que son enemigos de Democracia Nacional. Pero es que es muy descarado que cada vez que hay un grupo que parece ser patriota, que influye en algo que no sea marxismo cultural, directamente es desmontado. Y luego tienes a toda la ultraizquierda en el fútbol, perfectamente armada, perfectamente preparada, apuñalando en Sevilla, apuñalando en el País Vasco, apuñalando donde les da la gana, y nuevamente la doble vara de medir. La extrema izquierda está patrocinada por el sistema y los movimientos patriotas son constantemente decapitados. Y ojo, matizo mucho mis palabras, que nadie piense que yo he dicho que estos grupos de fútbol son grupos patriotas, pero al menos hay que reconocer que no están patrocinando el Che Guevara, la Estelada, ni los presos vascos a casa. Pues con el audio que ha comentado Manuel, os dejamos el audio que ha circulado por los grupos WhatsApp de toda España para que lo escuchéis, el audio que comenta lo que pasó realmente en San Mamés y que cada uno saque sus propias conclusiones. Os dejamos el audio y después haremos una pequeña pausa y el programa continúa. Estoy de los nervios, acabo de llegar ahora mismo a casa y estoy de una mala hostia de puta madre. Un compañero de la Brigada Móvil de 50 años, Inocencio Alonso, ha muerto en los altercados de Bilbao. Y para que sepas, todo noticias que te estoy diciendo de los compañeros que me han dicho de la Brigada Móvil. Noticias de primera mano. O sea, no hagas ni puto caso de lo que te digan, lo que digas en La Sexta, en Cuatro, en Televisión Española. Yo te digo noticias que son reales. Noticias reales y verdaderas. Los hijos de la gran puta de Rinorte, no los rusos, sino los hijos de la gran puta de Rinorte, son los que han lanzado la bengala que ha pegado en el pecho del compañero y le ha partido todo el corazón y todo el pulmón. ¿De acuerdo? Han sido los hijos de la gran puta, de los proetarras de Rinorte, que han sido los que le han matado al compañero. Porque ahora dirán que han sido los del Spartak de Moscú, y mentira, no han sido los del Spartak de Moscú, han sido los de Rinorte. ¿Querían lo de la venganza de Cavacas, del chaval ese que murió por el pelotazo de goma? Pues ya tienen en venganza, No querían una muerte, ya tienen una muerte. Y ahora el Departamento Interior del Gobierno Vasco, que son unos hijos de puta, otros hijos de la gran puta, estos del PNV, dicen que ha sido una muerte natural, que simplemente no, que se ha muerto pues por el estrés, debido al estrés se ha muerto. Pero ¿cómo pueden ser tan hijos de la gran puta? O sea, la palabra es esa, hijos de la gran puta, Una pasada, yo de verdad que tengo un mosqueo de puta madre. Rojo y oro, los colores de la enseña nacional. enfrentar. Rojo y oro, los colores de la enseña nacional. Bueno, Manuel, estamos aquí otra vez con nuestros oyentes. Leemos en cadenaser.com que 500.000 de inmigrantes se dirigen hacia Marruecos y auguran otro año récord de pateras. La verdad es que esto es el cuento de nunca acabar. Parece que este 500.000 de inmigrantes africanos estaban preparados para entrar en Europa a través de Libia por esta ruta que durante años ha sido la ruta de entrada, después de que la propia Unión Europea, después de que la propia Bruselas, la propia cúpula de la Unión Europea apoyara la guerra contra la Libia de Gaddafi, que era un escudo protector frente a esta entrada masiva de inmigrantes ilegales. Y qué curioso que la propia Unión Europea pues abre las puertas para que se produzcan este tipo de entradas masivas. Esto debería hacernos reflexionar bastante. Pero ¿qué pasa? Ahora que hay elecciones en Italia, que no les interesa que haya oleadas masivas de africanos entrando en Italia, que harían que la gente apoyara el voto patriótico en Italia, pues temporalmente, desde Italia. Porque cuando quieren, lo hacen. Siempre nos dicen que no se pueden poner puertas al campo, que es imposible, que no se puede parar la inmigración. Pues ya veis que cuando quieren, la paran en 24 horas, como han hecho los italianos. Pero claro, al parar la ruta de Italia, estos cientos de miles de africanos se están desviando hacia Marruecos para entrar por España. Directamente la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado dice que España no está preparada ante los nuevos retos de la inmigración y que en los próximos meses se va a producir una gran avalancha de pateras hacia Europa, principalmente a través de las costas andaluzas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de más de 20 años de entrada masiva de pateras, que España no esté preparada para este fenómeno? Al final, lo que os estamos diciendo aquí todos los programas es que no quieren frenar la entrada masiva de inmigración. Incluso el delegado del gobierno en Baleares ha llegado a comentar que los radares no detectan las pateras por mala suerte. Por mala suerte, dicen que no pueden captar las pateras. Es que ya es directamente de risa. Y bueno, señor Zoido, una vez más, ¿cuál es su plan? ¿Qué va a hacer para parar esta avalancha de pateras que se avecina? Ya se lo preguntamos el último verano y hace unos meses, durante aquella avalancha que entró en España a través de Cartagena, a través de Murcia, y se lo volvemos a preguntar. Señor Zoido, 500.000 africanos del África Negra se dirigen a Marruecos para entrar en España. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de control? ¿Qué medidas de presión van a tomar España y la Unión Europea para decirle al sátrapa marroquí que frene esa inmigración masiva que evidentemente promociona él? Está clarísimo, igual que fue Erdogan el que nos metió al millón de falsos refugiados en el año 2015, fue Erdogan el que les puso los trenes, los autobuses, para que se cruzaran toda Turquía. Lo mismo pasa con estos africanos. Marruecos los envía a la costa de España para chantajearnos. Y pregunto de nuevo, ¿no tenemos forma de presionar a Marruecos? ¿O es que directamente no queremos presionarle porque el plan es importar masivamente a estos inmigrantes? De nuevo, el presidente del Parlamento Europeo, Tajani, que parecía que empezó bien su andadura, pues vuelve a las andadas y comenta que los fondos europeos se tienen que condicionar a aceptar la cuota de refugiados para cada país. De nuevo, volvemos a las andadas. Cuando parecía que la guerra de Siria se terminaba y que se terminaba esta pesadilla de los falsos refugiados, pues de nuevo la presión de los anglosionistas sobre el gobierno sirio parece que nos puede volver a afectar en forma de invasión de refugiados que, como os digo, no serán realmente sirios. Aprovecharán esa crisis para colarnos ahí toda la población sobrante de Oriente Medio, del Asia profunda, del África Negra, para seguir metiendo inmigrantes masivamente. Es increíble que este Tajani diga que tenemos que hacer lo que diga Angela Merkel, que cuando estás en un club como la Unión Europea tienes que cumplir las reglas. Y yo me pregunto, ¿qué reglas cumplió Angela Merkel en el año 2015 cuando por su cuenta y riesgo, sin consultárselo absolutamente a nadie, decidió que había que meter a este millón de musulmanes en Europa? ¿Qué reglas siguió? Se saltó todas las reglas, no consultó absolutamente a nadie y ahora nos quiere obligar a aceptar esta doble inmigración. Los falsos refugiados musulmanes y estos cientos de miles de africanos que están camino de España y que mucho me temo que a esta primavera, a la mínima que empiece a hacer un mejor tiempo, empezarán a llegar en masa a España ante la pasividad ridícula de Zoido y de Rajoy y ante el aplauso masivo del resto de la clase política, incluida la estafa de Ciudadanos. Lo de Antonio Tajani, pues es una doble traición, porque este político, pues era un político al que se le suponía algo más de integridad, se le suponía ser, pues, de una derecha, por decirlo de alguna manera, más auténtica. De hecho, Tajani, en su juventud, pues directamente era un militante de la derecha nacional, de la derecha nacional, bastante radical, aunque era monárquico, no era, pues, republicano como la gran mayoría de los militantes de la Tercera Vía. Pues la verdad es que se conocía su militancia perfectamente, incluso pues cuando fue elegido, ¿no? Pero bueno, hay que darse cuenta que nadie lo hace en presidente de un club masónico, pues si verdaderamente, como él dice, no quiere respetar las normas del club. ¿Van a hacer algo para frenar esta nueva invasión de medio millón de negros que Marruecos ha ido acumulando en el norte de África? Pues probablemente no. ¿Si los manda Marruecos? Pues claro que los manda Marruecos. De hecho, Marruecos es un país bastante difícil de penetrar. No tiene las infraestructuras que tiene España y para pasar de territorios subsaharianos al norte de África, pues tienen que pasar zonas muy extremas, zonas de difícil acceso, tienen que pasar desiertos donde están perfectamente los controles y los puestos militarizados, donde un viajero tiene que parar en las ciudades, está todo perfectamente controlado, es un tránsito que no pasa desapercibido y es un nuevo ataque de Marruecos. Nos va a mandar nuevamente a medio millón más de subsaharianos, pues para eso, para presionar, entre otras cosas, y para cumplir las órdenes de sus amos. Si nuestro gobierno va a hacer algo, pues no lo va a hacer. No lo va a hacer porque nuestro gobierno, entre otros, es de esa repugnante derecha liberal y traidora y cobarde que se alía y está directamente alineada con ese eje del mal que quiere destruir Europa bajo la importación masiva de millones de tercermundistas. Quiere anegarnos en un campamento de los santos, quiere destruirnos directamente. ¿Y por qué digo que se alinea con ellos? Pues porque están poniendo todos en el punto de mira a Víctor Orbán, a los presidentes de otras naciones, que directamente digan que no quieren aceptar refugiados automáticamente, y por ahí van también las amenazas de Tajani, decir, ojo, cuidado Polonia, ojo, cuidado Croacia, ojo, cuidado Austria, que encima no os va a llegar ni un duro de la Unión Europea, vais a estar pagando como tontos, vais a estar cumpliendo como tontos, y luego, como queréis hacer vuestras propias políticas nacionales, pues no os vamos a mandar ni un duro. Víctor Orbán ha hecho unas declaraciones espectaculares, muy en su línea. La verdad es que ya no nos sorprende. Lo que nos sorprende es que al resto de políticos de Europa Occidental que se dicen de derechas no se les caiga la cara de vergüenza ante la comparativa. Y ha dicho que Europa está siendo arrasada, especialmente por la inmigración africana, y eso hará que Occidente se hunda. Mensaje más directo imposible. Y esto es que lo ve cualquiera. También ha matizado y ha puesto como ejemplos a los gobiernos nacionalistas de Polonia, Croacia y Austria. Y hay que virar Europa en la dirección patriótica, ha dicho. Para ello, ha deseado también, aquí, con eso, quizás disiento un poco, yo desearía la victoria, aunque sé que no es posible en estos momentos, de nuestro camarada, amigo y líder a nivel europeo, que es Roberto Fiore, en Italia. Pero bueno, ha deseado la victoria de Silvio Berlusconi en las elecciones del 4 de marzo, porque eso reforzará el Frente Nacionalista. Por último, ha señalado que la cristiandad es la última esperanza de Europa. Señores, nos quitamos el sombrero, aunque simpatizamos también con ciertos sectores del Jobbik más radicales, nos quitamos el sombrero ante esta derecha. Si en Europa la derecha fuera así, otro gallo cantaría. Pero no, aquí directamente nuestra derecha, supuesta derecha, criminaliza todo este discurso. Se alinea directamente con las tesis del enemigo. Las tesis más radicales defendidas por Podemos en materia de inmigración son idénticas a las defendidas por el Partido Popular o Ciudadanos. Sí, solo hay que escuchar a toda esta derecha liberal, al señor Rayo, al señor Llamas, como abiertamente defienden las fronteras abiertas, y cuando se produjo aquella entrada masiva de refugiados, públicamente y abiertamente, la derecha liberal pidió acogerles, pidió que entraran, y no solo aquel millón, sino que, si pudiera ser, que entraran muchos millones más, porque ellos, en su demencia, aseguran que la inmigración es buena, siempre y en cualquier circunstancia, cualquier tipo de inmigración es buena, sin hacer pues ningún tipo de estudio previo, ningún filtro, sin decir pues esta inmigración es mejor que la otra, vamos a ver qué tipo de economía tenemos, qué tipo de tasa de paro tenemos, y a lo mejor pues esta inmigración nos conviene más, esta nos conviene menos, tienen que venir más, tienen que venir menos. No, los liberales directamente, fronteras abiertas y puertas abiertas para todo el mundo. Así está la derecha después de esta infiltración del liberalismo. Y bueno, como os decimos muchas veces, siempre intentamos lanzar un punto de optimismo. Ya Manuel ha adelantado el tema. Este domingo hay elecciones en Italia, también hay elecciones próximas en Hungría. Y bueno, las perspectivas son optimistas. La prensa directamente declara que en Italia se está disparando el voto de lo que ellos llaman la extrema derecha. Nosotros llamamos el voto nacional o el voto patriótico. Directamente, como no podía ser de otra manera, no puedes pretender destruir un país como está haciendo el establishment italiano a través de esta importación masiva de africanos a través de Libia, y que no haya una reacción. Por suerte, parece que en Italia todavía el pueblo italiano tiene sangre en las venas y está reaccionando, y todas las encuestas dan un aumento espectacular a las opciones patrióticas, incluida la de nuestro amigo Roberto Fiore y su Fuerza Nueva, que, como siempre, hace unos días, otro militante, otro dirigente del partido, fue apaleado por una horda de ultraizquierdistas que, como siempre, pues al servicio del amo. Como os decimos, la ultraizquierda, los perros del sistema para parar a esta disidencia nacional que se extiende por toda Europa. La pena, seguramente, es que en Italia, pues como siempre, también tienen su disidencia controlada, y que la mayoría de este voto se lo van a llevar dos personas bastante poco fiables, como el señor Berlusconi, el miembro de la masonería Berlusconi, que mientras asegura que él deportará 600.000 inmigrantes de Italia en sus televisiones, se defiende la entrada masiva y la importación masiva de inmigrantes hacia Europa, tendrá que explicar el señor Berlusconi estas incoherencias, y luego el señor Salvini, del que ya hemos hablado bastantes veces, un separatista italiano que defiende al separatismo catalán, por lo tanto, evidentemente, no le podemos defender, y nosotros estamos con Roberto Fiore y esperamos que tenga el mejor resultado posible. Y en Hungría, pues como dice Manuel, todo indica que el voto patriótico, que allí es masivo, es totalmente el ganador y el que arrasa en las elecciones. Allí no tienen marxismo cultural prácticamente, y el señor Orbán y el señor y los de Jobbik pues se van a llevar la mayoría de los votos. Seguramente Orbán, porque es muy popular, pues con declaraciones como las que comenta Manolo, por su oposición a París, a Berlín y a Bruselas, y por sus planes directamente de control de la inmigración y sobre todo de denuncia de este magnate, de este sionista internacional que es el señor George Soros, que al que directamente Orbán denuncia públicamente. Así que, como siempre, pues optimismo en Italia y en Hungría, y como decimos siempre, pues ojalá sea ese comienzo de esta reacción nacional por toda Europa. Por supuesto, yo creo que se va a dar en Italia antes que en España, porque Italia no es un país que tenga la crisis identitaria que tiene España. Los únicos, pues en este caso, cabos sueltos, pues están con la Liga Norte, que pese a ser el señor de la Liga Norte, Salvini, pues directamente un opositor radical a la inmigración, pues al mismo tiempo es un filo separatista. De hecho, los apoyos de la Liga Norte a la independencia de Cataluña han sido constantes, directamente han traicionado esa hermandad tradicional que ha tenido nuestra nación con la suya. La Liga Norte también abiertamente ha apoyado en el pasado a Otegi, el terrorista etarra. Hubo un diputado, ya no recuerdo su nombre, que llegó a decir que lo mismo, que era un hombre de paz, un gran hombre. Y bueno, ellos allí llevan una línea cada vez más moderada, porque ven que no les da el rédito electoral que quieren, de separar el norte, que consideran mucho más rico, del sur, que lo consideran pues prácticamente una escoria que no es digna de ellos. Entonces, bueno, nosotros desearíamos que la verdadera Italia, que es la representada en exclusiva, y lo digo así, por Roberto Fiore, porque luego hay otras opciones de las denominadas patriotas, que va costando que los jóvenes nacionales en España vayan abriendo los ojos y vayan entendiendo cuál es la realidad, cuál es su verdadera esencia. Pero poco a poco voy viendo con esperanza que la gente lo va viendo, que se va desengañando de todas estas opciones Starlet, podríamos decirlo de alguna manera, porque cuando la mayor parte de movimientos nacionales estamos totalmente demonizados en la prensa a estos grupos, y no me voy a molestar ni en nombrarlos para no crear ningún tipo de propaganda, ni de dinámica, ni de debate estéril, ¿no? Pero todos estos grupos que constantemente están en la televisión con una relativa buena prensa, mientras a los demás ni se nos nombra, pues hay que darse cuenta, hombre, no se puede ser tan tonto de no darse cuenta que hay gato encerrado. No puede ser uno tan tonto de no ver que el sistema promociona lo que quiere promocionar, y a lo que no quiere promocionar lo acalla y lo pisotea. También en el tema de Hungría, pues está ayudando ese nivel de patriotismo desatado que tienen los húngaros, y en el caso de Italia, además, pues que la inmigración, pues por decirlo de alguna manera, nunca defrauda, por desgracia. Estamos viendo constantemente incidentes provocados por la inmigración. El último, muy grave, según informa la web Caso Aislado, ha sido la violación de un niño en una estación de tren por parte de dos pakistaníes. Y bueno, fuera de lo escabroso del asunto, lo terrible es que la prensa aquí lo silencia, las feministas se callan, los defensores de los derechos de los niños se callan, los católicos se callan también ante toda esta barbarie. Y yo os voy a leer un titular de hace unos meses, ya tiene algunos meses, tendrá pues 6 o 7 meses, no es última, no es una primicia, por supuesto, pero es del Huffington Post. Qué nombres se ponen, pese a que son diarios españoles. Es un diario, además, de izquierdas, no se puede pensar que es nada crítico con la inmigración. Y viene la siguiente noticia: ancianos de un pueblo en Pakistán ordenan violar a una menor en represalia por otra violación. Esa es la cultura que nos está llegando. Una niña de 12 años es violada. El consejo local de ancianos se reúne y llega su noción de la justicia que tiene esta gente, por supuesto en consonancia con el Islam y con su atraso tribal atávico. Pues resulta que ordenan que el hermano de la niña violada, para hacer justicia, tiene que violar a la hermana del violador, que tiene 17 años. O sea, esto han sido detenidos, las autoridades no lo han consentido, lógicamente, pero demuestra el grado de mentalidad, la cultura que estamos importando, como decía Miguel antes, porque los liberales y los de izquierdas lo dicen, son buenos, todo el que viene de fuera es bueno, y el que diga que no es un racista. Los malos solo existen en España y en Europa. Los malos solo pueden ser del conjunto de los hombres blancos, católicos o cristianos, y varones. varoniles, por decirlo de alguna manera. O sea, ese es el único grupo del que podemos encontrar mala gente para toda esta gente del sistema. Los que nos vienen de fuera, no. Hay que tener un credo acientífico, religioso. De la misma manera que nos tragamos tantas mandangas que nos cuenta, pues no sé, el círculo de amigos de Stephen Hawking, resulta que tenemos que tragarnos que toda esta gente que viene aquí es buena. Y da igual la cultura que traigan, da igual el credo que traigan, lo tenemos que respetar, da igual las tradiciones, da igual su manera de comportarse. O sea, señores, despertemos, hagamos despertar a la gente con este tipo de noticias. O sea, esto es una auténtica locura. Muy seguramente estos dos pakistaníes hasta se habrán quedado sorprendidos de que los detengan. Dirán, hombre, hemos violado a un niño blanquito, infiel, que es un pedazo de carne, y nuestra religión nos dice que podemos abusar de los infieles prácticamente como nos dé la gana, para nuestro uso y disfrute. Eso es lo que nos marca nuestro Corán. Y aquí llegamos y nos dicen que nuestra religión está por encima de todo, que va a ser respetada, que nadie la puede criticar porque ojo con criticarla. Pues nada, hemos cumplido nuestros preceptos religiosos. Y así vamos para adelante, hombre. Brevemente, para terminar, la noticia social y económica de la semana. Estos días se ha confirmado el nombramiento del ministro de Economía, Luis de Guindos, como número 2 del Banco Central Europeo, y como siempre, los idiotas de siempre, pues se han alegrado incluso de que un español vaya a ser el número 2 de este banco tan importante. Recordemos, como decimos siempre, que es la máquina de imprimir euros, y bueno, los idiotas y los ingenuos de siempre se creen que el hecho de que un español vaya a ser el número 2 del banco, pues de alguna manera va a favorecer a España. Pues me parece que se van a llevar una decepción bastante grande. Para empezar, el señor de Guindos será español, pero simplemente de nacimiento, porque lo dice su DNI, pero esta gente de la alta financia ya sabemos que no tienen patria. El señor de Guindos, cuando era presidente de Lehman Brothers en España y en Portugal, se dedicó a vender todo tipo de basura financiera a la población, algo bastante poco acorde con la doctrina social católica que supuestamente el católico de misa diaria de Guindos debería defender, aunque luego sabemos que es del Opus Dei, sabemos que el Opus Dei es la infiltración liberal y protestante en el catolicismo, así que es bastante poco católico realmente. Y bueno, lo que decimos siempre, el señor Luis de Guindos no ha sido estos años el ministro de Economía de España, ha sido el agente de la banca internacional, el topo, el infiltrado en el gobierno de España, y que ha tenido como misión asegurarse de que hay un rescate financiero, de que España devuelve hasta el último céntimo de la deuda contraída, y de que España, además, no solo hace eso, sino que se endeuda en cientos de miles de millones más, como ha hecho con Rajoy, con la banca, lo que asegura que los 40 millones de españoles vamos a ser ya directamente esclavos de esta banca durante las próximas décadas. ¿Alguien se cree que el señor de Guindos va a hacer algo bueno por España? Ahora, además, que su jefe va a ser un alemán, que los alemanes ya sabemos su tendencia a llevar a cabo políticas restrictivas, así que seguramente este alemán va a cortar directamente la impresión masiva de euros y su préstamo a los gobiernos para que las economías puedan continuar funcionando, y todo indica que el señor de Guindos, pues seguramente con su información privilegiada, y como dice el refrán, las ratas son las primeras en abandonar el barco, y se ve el señor de Guindos que vienen tiempos muy duros en España, y se ha alargado, pero más que rápido. Y bueno, esto es lo que ocurre, así funcionan las cosas, estas puertas giratorias entre la alta finanza y la alta política, como los políticos de la cúpula, como el señor también Durão Barroso, el expresidente de la Comisión Europea, ahora trabaja para el superbanco Goldman Sachs, y vemos cómo este entramado político, financiero, mediático, son siempre los mismos. Igual que aquí en España, los políticos, los altos cargos del PP y del PSOE acaban en los consejos de administración de las multinacionales que ellos privatizaron previamente, que eran públicas en el anterior régimen nacional, y vemos cómo pues todo este entramado pues actúa en su propio beneficio y en detrimento de los intereses del resto de la población. Y bueno, ya habéis visto con la que se nos viene encima. ¿A qué se dedica nuestra clase política? ¿A hacer leyes del odio? ¿A hacer leyes trans? ¿A hacer leyes LGTB? ¿A radicalizar la memoria histórica? Y en esto están nuestros políticos ahora que se nos viene toda esta encima, también este medio millón de africanos que se nos vienen encima, y en esto están nuestros políticos traidores que para cobrar su sueldazo sí que están, pero desde luego que para preocuparse de la que se nos viene encima y de los problemas reales de la gente ni están ni se les espera. Pues la verdad es que es gracioso esto si no fuera tan trágico, ¿no? Los que se alegran deben pensar que ahora de guindos, pues no sé, va a editar ahí una partida de euros gratis para España o algo así. Pero lo que has comentado es digno de reflexión. ¿Hasta qué nivel de corrupción y de estafa estamos llegando? O sea, el señor de guindos resulta que era un Lehman Brothers aquí en España, y resulta que es Lehman Brothers cuando quiebra hace 10 años con todo el tema de las hipotecas estas basuras, los subproductos que has dicho, subprime creo que las llamaban, hipotecas subprime, pues resulta que son unos de los responsables, cuanto menos se les puede achacar que Lehman Brothers fueron el detonante de la crisis que hundió la banca en Occidente. Se hunde la banca en Occidente y resulta que el Estado español nos dice que no va a haber rescate bancario, pero es mentira. Les da miles de millones a la banca del dinero público y al mismo tiempo el dinero prestado por el Banco Central Europeo, que sirve para que España fundamentalmente pague su deuda con la banca alemana. Y finalmente, un señor de Lehman Brothers, 10 años después de toda esta operación, en la que al final el que sale perjudicado directamente es el españolito, porque está endeudado por más de medio siglo, pues el responsable o uno de los responsables de esta banda resulta que es premiado con ser un alto capo de el Banco Central Europeo. Pero señores, no lo vemos. Todos aquellos que nos hablan del buen funcionamiento del sistema, pero qué buen funcionamiento del sistema. Esto es que encima, lo hemos dicho siempre, el liberalismo no existe, es para ingenuos. Directamente el liberalismo es una herramienta para destruir toda capacidad de protección de una nación. Pero luego funcionan exactamente como cualquier otra economía planificada, solo que está planificada siempre contra el bien común. En el caso de la banca, hemos visto cómo en lugar de hacer como Islandia, y oiga, ustedes, señores, son empresas privadas o con consejos de dirección con responsables, les vamos a encarcelar, vamos a cubrir las pérdidas de los ciudadanos, y las va a cubrir el Estado y va a ser esto la simiente para volver a unos modelos más humanos de banca pública que funcionaban mucho mejor antes de la llegada de la democracia o en los primeros años de la democracia. Pues en lugar de hacer esto, lo que hicieron fue cubrir todas las pérdidas de estos bancos, premiar a todos estos banqueros, como están premiando ahora a de guindos, que debe estar contentísimo por las prebendas brutales, aumento de sueldo y todo lo que va a recibir. Y a pagar, ¿quién lo tendrá que pagar? El pueblo español. Al final es el ciudadano el que directamente se endeuda. Esto directamente es una especie, lo que decía, de socialismo planificado contra el bien común. Cuando hay beneficios, los beneficios son privados. Pero cuando hay pérdidas, se socializan las pérdidas, responde el Estado, y al ciudadano español es el que le toca pagar la mala gestión y la estafa bancaria. ¿Pero esto qué es? Oiga, yo he tenido algún negocio, no ha funcionado, lo he tenido que cerrar, no ha venido el Estado a base de directamente impuestos y dinero público a rescatarme. ¿Por qué tenemos que rescatar a los bancos? ¿Por qué en este endemoniado sistema se nos prohíbe como nación tener una banca pública saneada y propia? Y resulta que el Banco Central Europeo lo carga a la deuda nacional, pero directamente lo presta a los bancos. Oiga, présteselo al Estado y el Estado ya verá lo que tiene que hacer. No, la deuda la cubre el Estado y el dinero directamente va para los bancos. Estos endemoniados liberales, que nunca además critican abiertamente esto, recordemos que son los herederos, los de las fronteras abiertas, de aquellos liberales del Imperio Británico que clamaban siempre contra las medidas proteccionistas de los territorios del Imperio Español. Siempre se estaban tirando de los pelos, y sobre todo lo que más les molestaba es que el Imperio Español no permitiese su tráfico de esclavos. Y eso es lo que están haciendo los nuevos liberales hoy en día. Traficar con esclavos, que hoy en día se les llama de una manera muy fina, migrantes, refugiados, como quieran, pero al fin y al cabo es un tráfico humano. Es cierto que la mayoría están disfrutando de unas condiciones que sus antepasados jamás hubieran soñado, pero que tampoco piensen que esto va a ser eterno. Únicamente les están utilizando como palanca para destruir España y Occidente. Y nuevamente me remito a ese plan Kalergi de sustitución del pueblo europeo con la importación de millones de tercermundistas. Debemos pararlo como sea, dejando cualquier otra consideración al lado, dejando al lado cualquier otra mentalidad, dejando al lado todo absolutamente. Nadie nos puede pedir, ni por la lógica, ni por la religión, ni por ningún tipo de condicionamiento, que aceptemos nuestro exterminio, que hemos de comer y que prioricemos la alimentación de otros linajes frente a alimentar y a cuidar de nuestro linaje. La obligación de todo buen padre, de todo buen patriota, que de ahí viene la palabra padre, de patria, al revés, de ahí viene la palabra patria, de padre. El deber es el cuidado de sus hijos. Y nadie nos puede decir que esto no es así, por muchos giros que le dé. Señores, opongámonos con todas nuestras fuerzas a esta invasión y conformemos ya de una vez esa resistencia, que la única manera de conformarla es abandonando la comodidad del sillón, saliendo a la calle y apoyando a aquellos que de verdad están peleando por España y por Europa. Esa es la única salida y la única supervivencia y la única oportunidad de sobrevivir que tendrán nuestros hijos, que tendrá nuestras familias, que tendrán nuestros linajes en el futuro. Pues a ver si la gente empieza a tenerlo claro de una vez, Manuel, todo lo que nos comentas, y a ser conscientes de que nos la estamos jugando y directamente estamos luchando por nuestra supervivencia, y que está ahí a la vuelta de la esquina, está el conflicto, aunque os penséis que no, que queda mucho y que vendrá otro a arreglarlo. No os engañéis, nadie vendrá a arreglarlo, solo todos y cada uno de vosotros. Y así que, bueno, Manuel, con esto terminamos el debate, hasta la próxima. Un saludo de nuevo y hasta la próxima, amigos. Y una pausa, pero el programa continúa, hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones LAC. Estamos aquí otra vez con vosotros. Sabéis que uno de los principales mensajes que os enviamos cada programa es nuestra crítica a esta política fiscal de nuestro gobierno. Política fiscal que, entre otras cosas, o seguramente principalmente, está dirigida no para financiar el estado de bienestar o la sanidad pública o la educación pública, sino para devolver esta deuda constante y creciente que estamos generando en este sistema deuda, de dinero deuda, en el que estamos metidos. Uno de estos impuestos del que últimamente se habla mucho es el impuesto de sucesiones, y para profundizar un poco en este impuesto está con nosotros Santiago Azón. Hola, Santiago. Hola, muy buenos días. Santiago, eres miembro de la plataforma Stop Sucesiones, que a alguno de nuestros oyentes le sonará porque aparecisteis en el programa de La Sexta el viernes de la semana pasada. Coméntanos brevemente en qué consiste esta plataforma. Bueno, esto es una plataforma de afectados y de personas que no están afectadas, pero que en principio serán afectados, porque no nos olvidemos que el impuesto de sucesiones lo tenemos que pagar todos, y por eso es una sensibilidad que quiero trasladar a todo el mundo. Y estamos trabajando ante las administraciones públicas para que se suprima definitivamente. Sí que esto es un impuesto estatal que está delegado el cobro a las comunidades autónomas, y lo más sangrante es que hay unas comunidades autónomas que tienen bonificado el 99,99% y hay otras que no tienen bonificado nada. Entonces estamos peleando por ello, para que en todos los territorios españoles todos seamos iguales y este impuesto a la muerte no lo tengamos que estar pagando los familiares, que en definitiva lo que están haciendo es arruinar por tener derecho a un patrimonio que era de tus antepasados o de tus padres o de tus abuelos. Santiago, acabas de decir que es un impuesto que lo tenemos que pagar todos. No es eso lo que comentan los defensores de este impuesto, y ni el mensaje oficial, que nos dice que este impuesto solo lo pagan los súper ricos y que es bueno porque se redistribuye la riqueza y se financia así el estado del bienestar. ¿Esto es así o es una mentira oficial? Esto es una mentira oficial. Evidentemente, quien no pagan son los ricos, porque los ricos tienen sus métodos para evadir, para crear sociedades, y ese patrimonio lo meten a sociedades y lo van. Está claro y clarísimo que el que lo paga es la clase media, es las familias normales de a pie, como creo que somos la gran mayoría de los oyentes, y lo que pasa es que quieren confundir a la gente, quiero decir, con la palabra siempre y la demagogia de que aquí solo pagan los ricos. No, este impuesto lo pagamos la clase media, los trabajadores, y lo pagamos todos, porque ¿quién no tiene una vivienda y quién no tiene unos padres? Que al final, por ley de vida, fallecen y tienen que heredar ellos. Eso le sucede a todo el mundo, y evidentemente quien lo pagamos son nosotros, y en eso estamos en contra y vamos a luchar y vamos a pelear. Posiblemente los políticos se preocupan de otras cosas, y para mantener sus grandes derroches y unas estructuras que el Estado de Derecho no lo va a permitir, pues ¿qué hacen? Sacarnos, y entre ellos ese impuesto de sucesiones y plusvalías, que estamos ya harto, que el pueblo está harto y que la gente está luchando, y desde la calle vamos a pelear pues para que definitivamente esto se suprima y dejen ya de saquear nuestros y hacer unos expolios de nuestras economías humildes, que unido a la desgracia familiar, pues hay muchos que tienen que renunciar a su herencia porque no pueden pagar, porque antes de escriturar el patrimonio tienes que pagar a la delegación de Hacienda de cada autonomía para poderte hacer propietario. Nos dicen que la primera vivienda está exenta de pagar este impuesto, y que también pues la cantidad mínima a partir de la cual se paga este impuesto también es muy alta, y que por eso pues la gente de clase media trabajadora no paga este impuesto. Por lo que me dices, esto también es otra mentira, evidentemente. Sí, es otra mentira, porque evidentemente el valor en algunas comunidades está siendo hasta 150.000 euros, pero 150.000 euros es una cantidad irrisoria, porque cualquier vivienda... Porque además no es el valor de mercado. Se han dado casos que... siempre así en todas las comunidades, es el valor que tienen, que te pone Hacienda, con un efecto corrector y multiplicador, con lo cual una vivienda, por ejemplo, que vale 100 o 120.000 euros en el mercado, te lo valora de 300. Entonces, no hay ninguna vivienda de nadie que me esté escuchando que lo valore menos de 150.000 euros. ¿Por qué? Porque son ellos quienes ponen los valores. Y evidentemente lo que dice la gente, bueno, si este es el valor que usted me dice como base reguladora, que me lo pague la comunidad, porque voy al mercado y evidentemente ese no es el precio del mercado, y menos ahora en estos momentos que llevamos ya momentos de crisis. Claro, es la misma administración la que hace la tasación como a ellos les da la gana y luego encima aplican coeficientes correctores al alza y sobre todo que es completamente arbitrario, ¿no? Porque muchas veces valoran por metros cuadrados con independencia de que el inmueble esté en mejor o peor situación o que esté en Madrid, por ejemplo, o que esté en un pueblo perdido de Castilla. No hacen lo que les da la gana directamente. No, así es. Cualquier explotación agraria, cualquier pueblo, yo tengo un ejemplo, un vecino de al lado de Jaca, en un pueblo, que le valoran una vivienda de una casa vieja de hace más de 100 años, pues le valoran 300.000 euros. Dice, pero bueno, ni que estuviese en medio de una ciudad o de una ciudad turística del Pirineo como puede ser Jaca. Entonces, eso es vergonzoso. Entonces, claro, ¿qué se juegan a decir? No, los ricos son los que tienen. No, es que esos señores no tienen ese dinero y muchas veces es la vivienda habitual, que viven los hijos con los padres y cuando fallecen los padres, por quedarse y seguir viviendo donde han vivido siempre, tienen que pagar unas cantidades que no las tienen. Luego, como siempre, cada comunidad autónoma, como en este tema como en tantos otros, hace lo que le da la gana, ¿no, Santiago? Cada uno va por libre. Sí, si ya es gordo el tener este impuesto, luego cada comunidad pues gestiona como quiere. Sí que afortunadamente estamos presionando y de nuestra plataforma hemos conseguido que Andalucía bonifique hasta 1 millón de euros, en Extremadura también lo hemos conseguido, en la región de Murcia también, y entonces estamos en Aragón ahora en concreto, pues estamos peleando por ello para que el gobierno de Aragón equipare por lo menos exentos hasta 1 millón de euros, que dices, bueno, ya empieza a ser una cantidad un poco considerable. Hablamos que tampoco es tan desorbitada por los efectos correctores que tiene, pero lo que no puede ser es que haya esta discriminación entre comunidades, que la Constitución no lo permite y que al final ya es lamentable que alguien se tenga que ir a morir a otra comunidad para que sus herederos no tengan que perder el patrimonio. Se ha publicado, Santiago, esta semana una noticia en el diario.es, un diario de izquierdas favorable a este impuesto, que el gobierno valenciano dispara sus ingresos por la herencia del número 2 de Coca-Cola. Se ve que esta persona, un multimillonario, pues ha dejado una herencia gigantesca a sus herederos y, bueno, aplicándole el impuesto de sucesiones, dice la comunidad valenciana que han recaudado 270 millones y que eso es bueno para la redistribución de la riqueza. Esto me imagino que es una noticia parcialmente interesada, ¿no? Sería, como tú me has dicho antes, la excepción que confirma la regla, porque seguramente los multimillonarios no pagan este impuesto. No, claro, quiero decir que haya pagado ese señor, pues me parece bien, algo tendrán que pagar. También la duquesa de Alba tuvo que pagar algo, pero claro, ¿qué patrimonio tiene? Y alguien que tiene muchos cientos de millones, el pagar 200.000 euros no le supone nada. Pero a uno que está en el paro, o que tiene un salario mínimo, o que tiene un salario minorista, que tenga que pagar 40, 50 o 100.000 euros por quedar salario a sus padres, es el salario mucho, que supera el salario de un año o dos años lo que tienen que pagar. Tienes que jugar con cantidades, depende el nivel adquisitivo que tienes. Para mí 200.000 euros es mucho y estoy seguro que para estos señores pues es el chocolate del oro. Claro. Finalmente, para terminar, Santiago, me acabas de comentar que estáis en contacto con el gobierno de Aragón. Creo que os habéis entrevistado con el mismo presidente Lambán, que os ha hecho caso. ¿Qué tal, cómo ha ido con él? Bueno, el presidente Lambán es muy reacio a que bonificar este impuesto, pero sí que está claro que pertenece al Partido Socialista y que otros presidentes autónomos de Extremadura o de Andalucía, que también son de su partido, han accedido a bonificarlo. Se está quedando solo y vamos a seguir presionándole y existiendo. Sí que nos prometió, bueno, algo lo vamos a mirar. Evidentemente queda 1 año y medio para las elecciones, estoy seguro que harán algún movimiento político para intentar engañar a la gente. Pero el fin no es solo bonificar, el fin es que se suprima, porque entendemos que es un impuesto totalmente injusto. Sí, aparte que me imagino que la recaudación será mínima, ¿no? Con las necesidades que hay, sobre todo de pagar la deuda, con esto se arregla poco o nada. Claro, la recaudación es mínima, Y eso no, si estoy seguro con que ahorres, optimices 4 puestos, 4 cargos, 4 empresas estatales o autonómicas que están mal gestionando, pues con eso sería suficiente. Y no sirve para decir, no, es que hay que pagar los servicios. Claro que los servicios hay que pagarlos. Lo que hay que hacer es no derrochar, gestionar bien, y entonces hay dinero para todo. Claro, pues Santiago Azón, miembro de la plataforma Stop Sucesiones, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, con aquí La Voz de Europa. Un saludo y hasta la próxima. muchas gracias a vosotros y gracias por darnos voz ante esta injusticia, y animo a que todo el mundo se rebele, todo el mundo proteste y que nos sigan desde nuestra plataforma, porque vamos a defender sí o sí la supresión de este impuesto. Perfecto, Santiago, un saludo. Adiós, adiós, muchas gracias. Historia de la Reconquista. Cuando Sancho IV el Bravo accede al trono de Castilla en 1284, se había casado con María de Molina, con la que le unía un grado de parentesco, por lo que el papado no dio validez al matrimonio. Lo primero que hace Sancho, una vez coronado, es revocar los privilegios a los nobles e impartir justicia. Según las crónicas, esta consistía en matar a unos, desheredar a otros y a otros echarlos del reino tomándoles sus haciendas. El emir de Marruecos, Abu Yusuf, seguía intentando invadir la península y es rechazado en el cerco que puso a Jerez. Tras esto, Sancho inició una política de control del estrecho de Gibraltar, aunque los moros mantenían en su poder Tarifa. Durante casi todo su reinado tuvo enfrentamientos con las poderosas familias de los López de Haro y los Núñez Lara, partidarios estos últimos de los infantes de la Cerda, aspirantes a la corona de Castilla y que se habían refugiado en Aragón. Sancho optó por un tratado con Francia en vez de con Aragón al proteger este reino a sus enemigos. Eso también disgustó a López Díaz de Haro, que tuvo un enfrentamiento con el rey en Alfaro, llegando a tal nivel la disputa que el rey dio orden de apresarle. López se abalanzó sobre el rey con un puñal, interviene la guardia y Sancho se va hacia López y le hiere de muerte. Tras la muerte de López de Haro, se produce una sublevación en Vizcaya, de donde era señor, pero es rápidamente sofocada. Diego, el hermano de Lope, huye a Aragón y se une a la causa de los infantes de la Cerda. El tratado que firmó Castilla con Francia no agradó a Alfonso III de Aragón y consintió que su protegido, Alfonso de la Cerda, fuese coronado en 1288 en Jaca, rey de Castilla, por los partidarios que allí tenía. No obstante, la guerra entre los dos reinos se redujo a unas pequeñas intervenciones en las zonas fronterizas sin mayor importancia. La causa de Alfonso de la Cerda se extinguió por falta de apoyo unos años después. En junio de 1292, Sancho inicia el sitio a la plaza de Tarifa. Tras 5 duros meses de asedio, los benimerines se rinden. 2 años después, Mohamed III de Granada, con ayuda de los benimerines, intentan tomar de nuevo la plaza poniéndola cerco. La defendía Alfonso Pérez de Guzmán, conocido como Guzmán el Bueno. Aguantó hasta que llegó una escuadra castellano-aragonesa y los moros se retiraron. Tras esta batalla, Sancho enfermó en abril de 1295 y con 37 años fallecía en Toledo. Fue enterrado en su catedral. Le sucedería su hijo Fernando, menor de edad, y la regencia la ejerció María de Molina. En Aragón, cuando muere Pedro III, le sucede su hijo Alfonso III, quien tras someter a vasallaje al reino de Mallorca, se trasladó a Valencia, donde es jurado rey el 2 de febrero de 1286. Su hermano Jaime ocupa la corona de Sicilia. En 1287 se sublevan los musulmanes en las Baleares, les logra someter y les expulsa de las islas repartiendo sus tierras entre la nobleza catalana. Alfonso prosigue con la política anticastellana de su padre, protegiendo a los infantes de la Cerda, y también con su política mediterránea. Conquista la isla de Prócida y Capri. Tras esto, en 1288, firma un tratado con Francia en la que deja en libertad a Carlos d'Anjou, cambio de una indemnización de 30.000 marcos y numerosos rehenes, entre ellos los dos hijos de Carlos d'Anjou. Este acuerdo se ratifica en el Tratado de Tarascón, en 1291, donde se levanta la excomunión al rey de Aragón y se reconocía los derechos de Aragón sobre Mallorca, mientras que Alfonso renunciaba al trono siciliano y se comprometía a actuar para que su hermano Jaime renunciara al reino de Sicilia en favor de Carlos III de Anjou. Este punto no se cumplió nunca, entre otras cosas por la negativa de los sicilianos. Cuando se estaban preparando los festejos para la llegada de Leonor de Inglaterra, con la que Alfonso se había casado por poderes en 1290, Alfonso sufre un infarto glandular y fallece a los 3 días, el 18 de junio de 1291, a la edad de 27 años. Al morir sin descendencia, le sucede en el trono su hermano Jaime, que reinaba en Sicilia. Otro hermano de ambos, Fadrique, se queda como regente de la isla. Volviendo a Castilla, a la muerte de su padre, Sancho IV sube al trono en 1295 Fernando IV, con solo 9 años de edad. Actuaba como regente su madre, María de Molina. Esta minoría de edad se tradujo en un cúmulo de rebeliones, revueltas y guerras que hundieron a Castilla en el caos. El primero en rebelarse fue su tío Juan, quien se hizo proclamar rey de Castilla en Granada y con la ayuda de los musulmanes invadió tierras castellanas. Diego López de Haro, refugiado en Aragón, aprovechó para recuperar el señorío de Vizcaya e incursionar en la frontera castellana. Los Laras se unieron a los López de Haro. A estos había que sumar la reclamación sobre el trono de Castilla de los infantes de la Cerda, refugiados en Aragón. Se sumaron a la fiesta el rey Dionis de Portugal, el rey de Granada y Navarra también quería sacar tajada. Todo esto sumió a Castilla en una larga y cruenta guerra que trajo el hambre y la peste. Para hacer frente a este caos, regente María de Molina se apoyó en las hermandades, concediéndoles amplios privilegios. Inició una excelente política diplomática. Concertó la boda de Fernando IV con Constanza, hija del rey Dionis de Portugal. El infante Enrique, tío del rey, se casó con una hermana de los Lara. El infante Juan, que se había sublevado en Granada, volvió a Valladolid y rindió pleitesía al rey, consiguiendo nuevas tierras. Alfonso de la Cerda renunció a sus pretensiones a cambio de rentas. En 1301, con 16 años, se considera a Fernando IV mayor de edad y pasan a ser sus mentores su tío Juan y los Lara. Estos pronto le dispusieron contra su madre, acusándola de enriquecerse. Se pidió al canciller que presentara las cuentas de doña María de Molina. Examinadas estas, se demostró que no solo no se había enriquecido, sino que había tenido que vender sus propias joyas para sufragar los gastos de la guerra y prácticamente se encontraba en indigencia. Siguiendo la política de reconciliación, en 1304 se firma la paz con Aragón. Se consigue que el reino abandone su política anticastellana y se comprometen a continuar la reconquista. En 1310 firma la paz con Granada, por la que ésta vuelve a ser vasalla de Castilla. Cuando preparaba una nueva guerra con Granada, aquejado de tuberculosis, fallece Fernando IV en 1312 con 27 años de edad. Sucedería en el trono su hijo Alfonso XI de tan solo un año de edad, lo que traería nuevos problemas para Castilla. En Aragón, en 1291 fue coronado rey Jaime II, hermano de Alfonso III. Aunque en los inicios de su reinado tuvo una política de aproximación a Castilla, esta cambia en 1295, cuando firma un tratado con Francia con el visto bueno del Papa Bonifacio VIII. Jaime II renuncia a Sicilia y se comprometía a luchar contra Frederique si éste se negaba a acatarlo. Carlos de Valois renunciaba a sus derechos sobre el Reino de Aragón otorgado por el papado. En virtud de una cláusula secreta, el Papa Bonifacio VIII concedía a Jaime II las islas de Córcega y Cerdeña en perjuicio de Pisa y de Génova. A finales de 1295, Jaime se casa con Blanca d'Anjou, hija de Carlos. Los sicilianos no estuvieron conformes con el tratado y coronaron rey a Fadrique. Jaime, cumpliendo el tratado, atacó Sicilia. Roger de Lauria derrota a los sicilianos en Orlando en 1299 y en Ponza en 1301. A pesar de esto, los sicilianos resistieron y en 1302 Jaime firma la paz con Fadrique, a condición que a su muerte devuelva Sicilia a los franceses, algo que nunca sucedió. En la península, aprovechando la minoría de edad de Fernando y las guerras internas, Jaime se lanza a conquistar el reino de Murcia. En 1295 rinde Orihuela, Elche y Murcia, más tarde Lorca, Mula y Alcalá. Pese a los éxitos militares, Alfonso II no consiguió la anexión de Murcia, teniendo que contentarse con la anexión de Alicante, Elche y otras poblaciones hasta lo que hoy es el límite provincial de la provincia de Murcia. Se ratificó con un tratado de paz con Castilla en 1304 y comprometió sus esfuerzos en proseguir la reconquista mano a mano con los castellanos. Mientras tanto, Aragón prosigue su política mediterránea con la participación de una unidad excepcional, los almogávares. Recapitulemos. El siglo XIII había comenzado con la reciente derrota de Alarcos en la memoria, con el poder musulmán creciente. Esto se vio frenado de golpe con la gloriosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212, donde derrotados los musulmanes quedaron abiertas las puertas para una rápida finalización de la reconquista. Aparecen dos figuras claves en la historia, Fernando III el Santo y Jaime I el Conquistador. Solo el vasallaje de los bastiones musulmanes en la península hicieron que no fueran derrotados completamente. Si al principio del siglo Castilla era el reino más fuerte y pujante, al finalizar este, las guerras internas la habían sumido en el caos y el hambre,